Ven Rosario, vamos al baile, que todos vamos a bailar. Rosario, vamos al baile, que todos vamos a gozar. La gente ya está bailando, todos vamos a gozar. Este ritmo cadencioso que todos van a bailar. Bueno, Rosario, vamos al baile, que todos vamos a gozar. Rosario, vamos al baile, que todos vamos a bailar. La gente ya está bailando, todos vamos a gozar. Este ritmo cadencioso que el hiver nos tocará. En Rosario, vamos al baile, que todos vamos a bailar. Rosario, vamos al baile, que todos vamos a gozar. En Rosario, vamos al baile, que todos vamos a bailar. Rosario, vamos al baile, que todos vamos a gozar. La gente ya está bailando, todos vamos a gozar. Ese ritmo cadencioso que todos van a gozar. Vamos al baile, que todos vamos a bailar. La gente ya está bailando, todos vamos a gozar. Este ritmo cadencioso que todos van a gozar. En Rosario vamos al baile, que todos vamos a bailar. En Rosario vamos al baile, vamos al baile. Gracias, muy amables, muy gentiles, qué bueno que están bailando bonito y sabroso por ahí. De verdad es un gusto estar con todos ustedes, definitivamente es un privilegio venir en esta primera ocasión aquí en Chanal, ya nos habían comentado.